lo baila todo el país. Doble platino en Uruguay y Argentina. Número uno en todas las discotecas. Los Fatales. Los Fatales. Viste ropa de primera y deja el ombligo afuera. Entra bailando. Todos bailan al ritmo de Los Fatales. Y se requiebra y menea y menea y menea. Los Fatales. Prepárate para el éxito.